Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Nacional del Locutor, en honor al natalicio del narrador, locutor, animador y político nacido hace 89 años en Valencia, Estado Carabobo, Reni Otolina. Desde el año 1998, cada 11 de diciembre, se celebra en Venezuela el Día Nacional del Locutor para reconocer la labor de aquellos quienes entretienen, educan e informan al público a través de la radio. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Concierto Ismael Querales toca y canta llenó la casona de música tradicional. Presidentes de Venezuela y Guyana se reunirán el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas. En el estado Aragua, la Expo Transporte 2023 impulsa el desarrollo económico del país. Firman acuerdos en Expo Transporte 2023 para impulsar nuevo modelo económico. Incendio en Chile deja 800 hectáreas calcinadas. Keidomar Vallenilla obtiene medalla de bronce en Grand Prix de Doha. Cultura. Desde los cantos de trabajo de los llanos y el joropo guayanés, el destacado músico venezolano Ismael Querales y sus acompañantes llevaron al público de la casona cultural Aquiles Nazoa por un paseo musical a través de los principales ritmos tradicionales venezolanos. Entre canciones, Querales entretuvo a los asistentes con detalles de las piezas y anécdotas muy ricas de alguno de los intérpretes que conoció y con quien ha trabajado. También estuvo acompañado por sus hijas, Isabel Querales y Ligia Elena Querales, que acompañaron varias canciones con sus hermosas voces, Vidal Colmenares, quien lo apoyó con cantos de ordeño, y joropo llanero, entre otros músicos. La cuarta edición del Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural fue inaugurada en Coro y se desarrollará hasta el 16 de diciembre para seguir llenando de colores y alegrías las calles de la tierra venezolana. La información fue publicada en la cuenta de la red social Instagram del gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, donde reseñó que el encuentro agrupa diferentes disciplinas de las artes visuales, artistas plásticos, productores, fotógrafos, videógrafos, entre otros. Ciudad Mural es un festival internacional itinerante de murales que está en movimiento constante por diferentes ciudades del país. También es una plataforma cultural de promoción consolidada en la primera edición en Clarines, estado Anzoátegui, en junio de 2023. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. Con la participación de 13 bandas en los estados Nueva Esparta, Lara, Yaracuy, Miranda, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, más de 850 niños y adolescentes estuvieron presentes en la tercera parada nacional de bandas de marcha en el estado Carabobo, con el objetivo de cultivar valores e impulsar la formación de músicos y bailarines. La información la suministró el secretario de Desarrollo Social y Participación Popular de Carabobo, Germán Otero, quien resaltó que llevando cultura y arte por todas partes, esta gran parada sirvió de espacio para el sano entretenimiento de toda la familia. las bandas shows se desplegaron en un alegre y musical recorrido que inició desde la Plaza Bolívar hasta la reinaugurada Plaza Bartolomé Salom con sus diferentes formaciones. Son las 12:06. Nacionales. A través de varios comunicados y tras la intermediación del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, se confirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el primer ministro de Guyana, Irfan Ali, se reunirán el próximo 14 de diciembre. Dicha reunión se dará con el fin de preservar la aspiración de mantener América Latina y el Caribe como una zona de paz, sin interferencia de actores externos. En un comunicado de la Cancillería venezolana, se revela que esta próxima reunión fue convenida por ambos países en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Somos noticia. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, suscribió un acuerdo con UNICEF por la Declaración de los Derechos de las Niñas y Niños en materia de cambio climático, a propósito de la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP28, que tiene lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Es una muestra de compromiso del gobierno bolivariano de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro con el empoderamiento climático para la juventud, pero también con programas y políticas públicas que vayan direccionados a nuestros niños, expresó Lorca. En tal sentido, el funcionario recordó que la Constitución bolivariana establece en su artículo 107 que la educación ambiental debe estar expresada en todos los niveles de la educación pública en Venezuela. Son las 12:08. En el primer encuentro de saberes e indicadores de género, promovido por el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, fue activada la red de investigación con enfoque de género proyectado en la Escuela Feminista del Sur Argelia Laya. La información fue divulgada en la red social Instagram, donde se reseña que la ministra para la Mujer, Diva Guzmán, explicó que dicha iniciativa nació para construir propuestas colectivas sobre el propósito, ejes de investigación, mecanismos de articulación y divulgación para la conformación de una red de investigadores y docentes. Durante su exposición, la máxima autoridad de MinMujer precisó que la red busca ser una referencia a nivel nacional orientada a promover la igualdad y la equidad de género en la producción de conocimiento científico. Son las 12:09. Regionales. La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, indicó que la Expo Transporte Venezuela 2023 es una gran oportunidad para impulsar el desarrollo económico del país. Escuchemos sus declaraciones. Feliz por compartir esta rica experiencia. Definitivamente Venezuela está profetizada como un país de avanzada, con una economía real y con una economía que lógicamente entre las alianzas de la empresa privada y nosotros como gobierno regional en este momento es una alianza bien satisfactoria. Yo estoy muy esperanzada, cargada de optimismo, ver aquí cada uno de estos estancos, su representación, novedosos, creativos, una oportunidad que se la dan los emprendedores, que al principio éramos pequeños emprendedores, ahora son empresas consolidadas a través de esto, y la oportunidad que le da el gobierno nacional. La participación de esta expo a través de nuestro ministro, nuestro querido ministro, lógicamente con el aval del presidente de la República, el acompañamiento que hacemos nosotros, algunos alcaldes, los gobernadores, y toda esta estructura del gobierno regional, es una potencia. Yo siento que este nuevo año, como dice nuestro presidente, estamos creando el andamiaje perfecto para construir una economía de avanzada. En el estado Amazonas se realizó una jornada integral del Plan de Amor en Acción, la cual benefició a habitantes del sector Ruiz Pineda. Escuchemos a Kisi Amaro, responsable de la vicepresidencia del área social de la comunidad. Celebrando una vez más esta jornada del Plan de Amor en Acción a nuestra gente, a nuestro pueblo. En esta comunidad de Ruiz Pineda nos hemos encontrado un grupo de mujeres y de hombres bien activos, comprometidos con su comunidad, quienes han presentado su cartografía comunal, su cartografía comunitaria y toda esa gama de acciones en torno a los 11 vértices que trabaja la vicepresidencia del área social. Comprometidos nosotros con ellos para desarrollar cada uno de los nudos críticos que ellos han presentado. Economía. El ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, ofreció un balance de la Expo Transporte 2023, en la que se alcanzaron importantes acuerdos que contribuirán con la construcción del modelo económico diversificado promovido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Araguayán indicó que se suscribieron 29 cartas de intenciones de negocios a propósito de las 95 ruedas de negocios realizadas hasta el momento entre el sector empresarial público y privado. En tal sentido, el titular de transporte destacó los acuerdos con diversas empresas nacionales e internacionales que impulsarán la actividad productiva y económica del país. La cuarta edición de La Guaira Emprende fue inaugurada por el gobernador de la referida entidad, José Alejandro Terán, en la cinta costera 13 de abril, con la participación de emprendedores y pequeños, medianos y grandes comerciantes de la región, según una publicación en Instagram del perfil de la gobernación. Durante la actividad, Terán ratificó su apoyo a los emprendedores que a través de este espacio pueden dar a conocer sus productos y así impulsar sus negocios y economía familiar. Cabe destacar que en esta edición de La Guaira Emprende se realizan presentaciones musicales, además de asesoría y formación para los emprendedores. Son las 12 y 13 minutos. Noticias del Alba. En los espacios de la Embajada de Venezuela en el Estado Plurinacional de Bolivia, representantes de diversos movimientos sociales e instituciones bolivianas unieron sus voces en un acto de solidaridad para respaldar la legítima defensa que emprende Venezuela por el territorio Esequibo. La información publicada en la red social X reseñó que el embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompis, señaló: "Recibimos el apoyo de las organizaciones sociales a la causa del Esequibo venezolano como una muestra de unión entre Bolivia y Venezuela". Por su parte, el director del Centro de Estudios Geopolíticos en Bolivia, Gabriel Villalba Pérez, expresó su apoyo inequívoco al pueblo venezolano frente a lo que calificó como una nueva arremetida del imperialismo británico y norteamericano. Son las 12 y 15 minutos. El proceso penal contra personas acusadas de terrorismo por lanzar cócteles Molotov en entidades públicas de Cuba fue celebrado recientemente, según dieron a conocer este lunes medios locales. Los dos delitos imputados y recogidos en el Código Penal fueron actos cometidos con artefacto explosivo o mortífero, agentes químicos o biológicos u otros medios de sustancias, así como propaganda enemiga. Los acusados de los delitos con carácter continuado corresponden a un hombre y dos mujeres por presuntamente lanzar el año pasado dos cócteles Molotov contra la sala que resguardaba los archivos del Tribunal Municipal de Centro Habana en la capital. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Al menos 7 personas resultaron lesionadas por un incendio forestal registrado en la comuna chilena de Limache, de la región central de Valparaíso, que ya devoró más de 800 hectáreas. El siniestro afectó además a 20 viviendas, informó la delegada presidencial de esa región, Sofía González, quien precisó que de los lesionados, 4 son de un grupo familiar, 2 son bomberos y 1 es brigadista de la Corporación Nacional Forestal. La propagación del fuego fue incentivada por los vientos, la humedad relativa baja, la vegetación alta y seca y las elevadas temperaturas, que rondan entre los 34 y 37 grados centígrados. Son las 12 y 16 minutos. El presidente argentino Javier Milei celebrará la primera reunión de su gabinete, donde se esperan las definiciones y anuncios de las medidas iniciales de su gestión, cita que tendrá lugar en la Casa Rosada. Está previsto que el portavoz hable a las 8 hora local para referirse a la agenda del mandatario y a sus primeras disposiciones. Por otra parte, a las 11, Milei y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, recibirán al vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. En ese sentido, el líder de La Libertad Avanza juró como jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa y recibió la banda y el bastón presidencial de manos de su predecesor Alberto Fernández. Somos periodismo. Deportes. El pesista venezolano Keidomar Vallenilla se colgó la medalla de bronce este domingo en el Grand Prix de Doha, Qatar. El criollo subió al podio en la modalidad de arranque en la categoría luego de levantar 339 kilogramos, lo que lo ubicó en el tercer lugar del evento. Cabe destacar que el evento de halterofilia entrega cupos directos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Asimismo, Vallenilla se ubicó en el quinto lugar de la tabla en la modalidad de envión, mientras que en la general también finalizó en el puesto 5 de la competencia. Son las 12 y 18 minutos. La tercera edición del campeonato de calistenia Street and Sets Beast Endurance 2023 se efectuó en el nuevo parque de Calistenia Sur, obra deportiva realizada por el alcalde Rafael Morales, con la finalidad de dar promoción y apoyo a las modalidades deportivas alternativas. Esta nueva zona deportiva al aire libre, ubicada en el sector Los Amanes, al sur de Maracay, recibió en esta competencia a 80 atletas en las categorías de principiantes y avanzado, provenientes de varias regiones del país. El organizador de este evento e integrante del equipo Spartans, José Tablante, expresó que en la competencia de fuerza y resistencia participaron representantes del estado Guárico, Carabobo, Caracas y Aragua. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles, os acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.